Ya estamos acá sobre Avenida de Mayo y nos encontramos con carteles que están reivindicando la justicia por los desaparecidos, detenidos desaparecidos, de una de las automotrices más importantes, Mercedes-Benz, una de las patronales también más importantes. Y estamos charlando con el compañero Rato, que él fue uno de los detenidos desaparecidos, ¿no? ¿Por qué estás acá, estimado? Que estoy acá, bueno, recordando a todos los compañeros desaparecidos durante los años de lucha, y bueno, es una manera de decirles presente y que la sociedad sepa todo lo que ha pasado en aquellos años, aunque muchos lo quieren ocultar o lo niegan, sigue estando presente, siguen los compañeros siempre en el recuerdo y están, muchos de ellos han desaparecido y no tenemos rastros de ellos. Los gobiernos sucesivos no nos han dado nunca una respuesta con respecto a los archivos de la dictadura para saber cuántos son, porque yo dije que no son 30.000, pero la mía está acá. Pero la embajada, la comando de los Estados Unidos, que fueron los padres del Plan Cóndor en diciembre del 76, decía que había 22.000 desaparecidos. Así que imagínate en 8 años más lo que habrán hecho. Una pregunta, Rato. Se habla mucho de los militares genocidas, de los juicios, y por otro lado, patrones, individuos responsables de las grandes patronales, es poco. ¿Por qué pensás vos que es eso? Y bueno, porque ellos son los señores que mueven la guita, la industria, y bueno, una gran presión hacia algunos gobiernos que se dicen progresistas para que no los investiguen. ¿Querés agregarnos algo? No, esto que es lindo ver en medio de tanto gobierno que gobierna para las élites, ver tanta gente que recuerda y que dice presente en una fecha como esta.